ciudad, suelo adolorido, manta tejida en hilo duro, pared viva en rebeldía, contagio pleno desmentido, moderno ruido del ensamble, sueño que en migajas se comparte. Esquinas, muestras la historia de tus casas.